Когда на всех мы за ценой не постоим, нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Едва огонь угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех. Música del pueblo ruso, que la barrera idiomática nos impide comprender lo que se está cantando. Se recuerda la lucha heroica que tuvo que desarrollar ese pueblo y los pueblos que integraban durante la Segunda Guerra Mundial la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la que una vez más tenemos que apelar a la memoria de lo que ocurrió durante la existencia de ese bloque de países y la experiencia del socialismo en lo que era la URSS, con un aniversario que se está cumpliendo hoy y un día internacional que se cumple hoy. Es el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, o también se dice de víctimas del Holocausto. Tanto es así que, por ejemplo, el gobierno nacional ya ha anunciado que hoy, 19 horas, va a haber una cadena de radio y televisión donde va a hablar, si no me equivoco, el canciller, ¿no? Francisco Bustillo. Exacto. Con este motivo. Fíjense cuánto hace que no hay una cadena. Claro, esto vinculado, enmarcado, uno tiene el derecho a medirlo así también, no estrictamente en un especial énfasis, preocupación como parte de su política, su identidad ética, de derechos humanos y de lo histórico del gobierno de coalición. Uno tiene el derecho a sospechar también que en esta prioridad de una cadena en este sentido pesa también una necesidad de hacer buena letra ante el gobierno de Israel, el gobierno de turno de Israel, que hace históricamente un uso, intenta plantear el dolor de los millones de víctimas de origen judío en la Segunda Guerra Mundial, que no fueron las únicas víctimas del nazismo. Dicho eso sea, también otras veces se ignoran otros núcleos, etnias, que también fueron objetivo del nazismo, por ejemplo, los revolucionarios, los comunistas, ¿no? Pero otros núcleos que también fueron objetivos del nazismo. Pero uno, decíamos, tiene ese derecho a decir que detrás de esta acción del gobierno hay también una intención de dar una buena señal hacia el gobierno de turno de Israel, con el que siempre los sucesivos gobiernos uruguayos tratan de mantener buen vínculo, ¿no? Pero nosotros queríamos recordar en estos minutos este aniversario desde el detalle de que se toma este día porque fue el día en que el Ejército Rojo, como se denominaba el Ejército de la Unión Soviética, en el marco de la ofensiva que desarrolló desde los mediados de la Segunda Guerra Mundial, llega a territorio alemán y llega liberando los campos de concentración que el nazismo había desarrollado, y liberando un día como hoy de 1945 Auschwitz, el principal campo de exterminio nazi, que se cobró, se estima, la vida de 1.100.000 personas aproximadamente a partir de su fundación en 1940 hasta su liberación, ¿no? Cumpliendo con un rasgo de identidad del partido nazi, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que defendía la segregación social de los judíos, todo esto a partir de una lectura también de cómo veían ellos el accionar en la economía, en el desarrollo de la Alemania, desde el principio, podríamos decir, del siglo XX, y comenzó ese accionar con el desarrollo de la ofensiva militar del nazismo con Hitler en el poder, con los campos de concentración, ¿no? El expansionismo del llamado Tercer Reich alcanzó una nueva dimensión con la invasión de Polonia en septiembre de 1939. Comenzó el desarrollo de esa política de persecución a los judíos. En mayo de 1940, Auschwitz se convirtió en el séptimo campo que los alemanes levantaban, campo de concentración. Los nazis edificaron el complejo sobre unas instalaciones abandonadas del ejército de Polonia en el pueblo de Obdziecin, que quiere decir Auschwitz en polaco. La elección de esta localidad obedecía a factores estratégicos, porque ese punto conectaba las líneas ferroviarias de Praga y Viena con Berlín y Varsovia, facilitando el transporte masivo de personas. Auschwitz se convirtió así en el centro neurálgico de los campos administrados por las famosas y siniestras fuerzas especiales, las fuerzas paramilitares nazis, las SS, ¿no? Después vendría todo ese desarrollo de la persecución y de el exterminio de judíos en esos campos. Los altos rangos del partido nazi, las SS, se reunieron en enero del 42 en Wannsee, al suroeste de Berlín, para aprobar la denominada solución final a la cuestión judía. Los 15 asistentes acordaron el genocidio de los judíos en las cámaras de gas de los campos de exterminio. Los prisioneros serían envenenados con Cyclone B, un pesticida a base de cianuro, y sus cadáveres pasarían a los hornos crematorios. Eso obligó a ampliar las instalaciones de Auschwitz con la edificación de Birkenau, que fue el Auschwitz II, y Monowitz, que fue el Auschwitz III. Pero después se vendría, como decíamos, la ofensiva del Ejército Rojo, que lanzó la operación a finales del 44, la operación Bagration en el este. Los militares soviéticos impidieron que los alemanes trasladaran sus divisiones al frente occidental y los expulsaron de la URSS. Después, la inminente llegada de las tropas de Stalin, que era quien lideraba la Unión Soviética en aquel momento, a Polonia, incitó a los nazis a evacuar los campos de concentración. El Ejército Rojo entró en Auschwitz el 27 de enero, un día como hoy, del 45. Los soviéticos liberaron a los más de 7.000 prisioneros que quedaban en el complejo. Para entonces, los guardias nazis ya habían huido y destruido las cámaras de gas de Birkenau en un intento por tapar las atrocidades. Горит и кружится планета над нашей родиной. Y un artículo de la BBC de Londres se titula ¿Quién fue el primer hombre en entrar en Auschwitz tras su liberación? Había tal hedor que era imposible estar ahí por más de 5 minutos. Mis soldados no lo podían soportar y me rogaban para que los dejara ir, pero teníamos una misión que cumplir. Estas palabras pertenecen a Anatoly Shapiro, el primer oficial del ejército soviético, que entró en el brutal campo de concentración de Auschwitz después de la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. El 27 de enero de 1945, durante la etapa final del conflicto, las fuerzas soviéticas lograron ingresar al campo de Auschwitz. Se estima que en Auschwitz, desde mayo de 1940 hasta enero de 1945, fueron exterminadas 1.100.000 personas, la mayoría de ellos judíos polacos. El hombre que abrió las puertas de aquel infierno y lo liberó del dominio nazi fue Shapiro, un comandante de batallón de 32 años, quien puso en libertad a los 500 prisioneros que estaban allí. En una entrevista con el diario New York Daily News, pocos meses antes de morir en 2005, el oficial ucraniano describió el horror de lo que vivió hace ya 77 años. No teníamos la menor idea de la existencia de ese campo. Mi comandante no nos había dicho nada sobre este asunto, contó. Entramos en la mañana del 27 de enero de 1945. Vimos algunas personas vestidas con harapos. No parecían seres humanos, lucían terrible, eran puro hueso, añadió. Como comandante del batallón, les dijo a los sobrevivientes que eran el ejército soviético y que quedaban libres del dominio alemán. Pero ellos no reaccionaron, no podían ni mover la cabeza o decir una palabra. Recordó de aquella impresión sobre las personas, además de su aspecto esquelético, que no tenían zapatos y sus pies estaban envueltos en ropa vieja. Era enero y la nieve rodeaba el lugar. No sé cómo sobrevivieron a eso, señaló. Pero Shapiro no solo conversó con el diario estadounidense. En aquel entonces, el militar también dio una entrevista a la Radio Nacional Israelí, donde entregó más detalles sobre lo que él y sus hombres hallaron en Auschwitz. Cuando nos aproximamos a las barracas, que se suponían eran para mujeres, nos encontramos con una imagen terrible, narró. Mujeres que yacían sin vida sobre el suelo, desnudas, porque la ropa se la habían robado las personas que sobrevivieron, había mucha sangre y excrementos humanos alrededor, todo aquel panorama dantesco estaba impregnado por un olor imposible, los soldados de Shapiro comenzaron a rogarle que abandonara la misión, pero no podíamos hacerlo. Nos habían dado la orden de estar allí, relató. En su testimonio al diario, en las barracas donde estaban los niños, el horror continuaba. Dijo que en el último cuartel solo habían dos menores que habían logrado sobrevivir y cuando nos vieron comenzaron a gritar, «No somos judíos, no somos judíos». Estaban asustados porque pensaron que los íbamos a llevar a la cámara de gas, dijo. Pero el empeño de ayudar a los prisioneros no siempre fue exitoso, como se lo confesó Shapiro a la radio israelí. Apenas llegamos, montamos algunas cocinas de campaña y preparamos algunos alimentos ligeros. Pero algunos de ellos murieron al probar la comida, porque sus estómagos no funcionaban normalmente. Estábamos furiosos. Los soldados querían matar a todos los alemanes, pero me tocó explicar que muchos de ellos no eran fascistas ni responsables de los crímenes que habían cometido los nazis. Пулемет неутомим, и значит нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой. Por supuesto que el rol que jugó el ejército de una nación socialista, el ejército rojo, en un periodo además gobernado, liderado por alguien como Stalin, que genera erupciones de todo tipo en las potencias occidentales y en la historia construida desde las potencias occidentales, también se intenta alterar la realidad o la dimensión que tuvo el hecho de que el Ejército Rojo fue quien llegó a liberar esos campos de concentración, y eso incluso ha llegado a debates actuales en torno al papel que jugó Rusia y dentro de las campañas de ataque a la Rusia actual. En ese sentido, vamos a escuchar un informe que se hizo desde la cadena Russia Today en español, cuando se intenta también alterar esa parte de la historia de los hechos que llevaron al Ejército Rojo a liberar el campo de concentración de Auschwitz en un día como hoy. La histeria antirrusa en la que últimamente se ha asumido Occidente y que continúa ganando fuerza parece ir más allá de la tergiversación de la historia. Ahora se ha llegado incluso a la falta de respeto a la memoria de los que dejaron sus vidas por la liberación de Europa. Estas son unas recientes declaraciones del primer ministro ucraniano. La agresión rusa a Ucrania es un ataque al orden mundial y europeo. Todos recordamos bien la invasión por parte de la URSS de Alemania y Ucrania. No debemos permitir que se repita. Nadie tiene derecho de reescribir la historia de la Segunda Guerra Mundial. Como haciendo eco de estas palabras, el Ministerio de Educación de Ucrania se ha apresurado a plantear nuevas exigencias para los manuales donde la URSS aparecería no como el liberador de Europa, sino como una fuerza de ocupación. Una convexa interpretación de los hechos que podría ser la razón por la cual el presidente ruso no fue invitado a la conmemoración del 70 aniversario de la liberación del campo Auschwitz. Esta circunstancia levantó una ola de preguntas y las autoridades polacas ofrecieron su respuesta. Fueron el frente ucraniano, el primer frente ucraniano, y los ucranianos los que liberaron el campo de exterminio de Auschwitz. Fueron soldados ucranianos los que se encontraban aquel día de enero allí. Ellos abrieron las puertas del campo y lo liberaron. El campo de concentración de Auschwitz fue liberado por una unidad militar del Ejército Rojo integrada por efectivos de diverso origen. Es más, la etnia del combatiente nunca había sido un criterio a la hora de formar este tipo de tropas en las Fuerzas Armadas Soviéticas. Ni siquiera puedo comentar las declaraciones del ministro polaco de que Auschwitz fue liberado por ucranianos. Este campo fue liberado por el Ejército Rojo, en el que había rusos, ucranianos, chechenos, georgianos y tártaros. Es absolutamente blasfemo y cínico intentar jugar con los sentimientos nacionalistas en esta situación. Un medio polaco incluso hizo un intento de evitar futuros escándalos, dando una serie de peculiares recomendaciones a su ministro de Exteriores. Los soldados del Ejército Rojo no llevaban uniforme de color rojo, así como el Mar Rojo nunca ha sido de color rojo, pero es difícil no admitir que de noche el Mar Negro se ve negro. Pero si hablamos del Ejército Rojo, podemos decir con seguridad que tenía bandera roja. Muchos expertos suponen que no se trata de un posible desliz del canciller polaco, sino de una expresión más de una patente línea antirrusa. Es una declaración rusófoba. Se trata del deseo de determinados políticos de decir que Rusia no tiene nada que ver con la victoria. El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia es graduado en historia. Entiende que las palabras frente ucraniano son un término territorial y no tienen nada que ver con la nacionalidad de sus integrantes. Es una política dirigida y pagada a la que se destina mucho dinero. Se financian presuntas investigaciones científicas, se hacen muchas publicaciones. Numerosos medios, incluidos algunos polacos, han manifestado su asombro ante el deseo de Varsovia de distanciarse de Rusia en estas históricas fechas. Así, por ejemplo, algunos medios polacos escribieron lo siguiente, que la comunidad internacional debe dirigirse al pueblo ruso con el mensaje de que hasta hoy sus víctimas permanecen en el recuerdo, mientras que otras ediciones escribieron que hay que enviar la invitación al presidente ruso, ya que esto requiere la memoria de aquel terrible pasado. Mientras tanto, otros medios internacionales, como por ejemplo The Guardian, han escrito lo siguiente: la invitación al presidente ruso sería una forma de recordar al mundo que el avance del ejército rojo de Stalin obligó a las SS a abandonar los campos de exterminio en el este y que al fin y al cabo Auschwitz fue liberado por el ejército rojo y que es obvio que la Federación de Rusia debe estar representada en esta conmemoración. La polémica desatada ha hecho que muchos recuerden que la población de Polonia podía haber quedado exterminada en pocos años de no ser por el ejército rojo que liberó al país de los invasores nazis. Pero a día de hoy ciertas naciones insisten en interpretar a su manera lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial, en vez de rendir homenaje a aquellos que, por el bien de todos, realizaron una auténtica proeza. Y los expertos precisan que nadie puede negar que el Ejército Rojo liberó no solamente el campo de concentración, sino también a la propia Polonia y a todo el este de Europa. Actualmente, el imperialismo neoliberal occidental, que pretende comparar la Unión Soviética pasada con la Federación Rusa, que era la federación más grande que formaba la Unión Soviética de la época, repito, por aquello de lo que está sucediendo en Ucrania y la recuperación, porque era rusa, de Crimea. De todas formas, se pongan como se pongan, nadie puede decir que fuera el Ejército Rojo el que liberara no solamente el campo, sino también a la propia Polonia y a todo el este de Europa. Claro, fíjense ustedes, además de la acción permanente de las potencias occidentales, aquellas que durante la Segunda Guerra Mundial, sus líderes, ¿no?, Estados Unidos, dijeron de una forma más o menos clara, que después trascendió, tenemos que lograr que se maten entre ellos, los nazis y los soviéticos, que después no podían ocultar el papel que jugó la Unión Soviética en la derrota del fascismo. Además, se traslada esa visión y esa estrategia a la realidad de hoy, donde varios de los países que integraron la Unión Soviética hoy son gobernados por la derecha, por la reacción a todo lo que significó la Unión Soviética, como la propia Ucrania, que se mencionaba en este informe, o como Polonia, ni que hablar, y que fueron luego de la Segunda Guerra Mundial, tras la derrota de la ocupación nazi, iniciaron procesos que lo hicieron formar parte del denominado bloque socialista, ¿no? Y que cayeron todos esos procesos también con la crisis y la disolución de la Unión Soviética, pero se mantiene también en la memoria de otros que eligen valorar precisamente el papel de la Unión Soviética en esta recordación de este aniversario, cuando las tropas soviéticas ingresaron al campo de concentración de Auschwitz y liberaron ese lugar siniestro. Se ha apuntado el papel en algunos analistas como Xavier Pardo, que encontramos en internet, que destaca el valor que tuvieron millones y millones de combatientes soviéticos, los soldados oficialmente y el pueblo ruso, el pueblo soviético que combatió o que colaboraba de una manera u otra con acciones para derrotar y hacer retroceder a las fuerzas del nazismo, ¿no? En esa Europa, dice Xavier Pardo, del capital extremo que pretende abonar un retroceso histórico de dimensiones incalculables, vale la pena recordar que fue el Ejército Rojo, el ejército de la Unión Soviética, compuesto en su mayor parte por trabajadores industriales y campesinos, quien liberó el campo de exterminio de Auschwitz, al tiempo que es imprescindible no olvidar que fue el sacrificio de millones y millones de ciudadanos soviéticos, comunistas, muchos de ellos, que resultó esencial para el triunfo de la humanidad sobre el nazismo y el fascismo, sobre las tempestades de acero, como escribiría el nazi Junger, que las grandes burguesías de muchos países fueron responsables de desencadenar con la misma ayección e infamia y con los mismos beneficios complementarios con los que dirigieron la Europa de posguerra, la subordinación a los planes imperiales diseñados por Estados Unidos, dice parte de algún análisis, ¿no? Queda mucho por decir, por supuesto, pero queríamos por lo menos recordar en estos apuntes este aniversario, que habrá que ver cuánto de esa realidad que fue el papel que jugó el Ejército Rojo en este aniversario, en este Día Internacional de Recordación de las Víctimas del denominado Holocausto. Десятый наш десантный батальон. Едва огонь угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.